Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego». Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, «He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. La gente estaba hablando, y por supuesto, esto debe haber sido un tremendo milagro, por cierto, el desarrollo de todos estos lenguajes. Ahora, lo interesante en cuanto a esto de los idiomas es que muchas veces pensamos que el idioma español, porque crecimos con él y es un excelente idioma para comunicar ideas, pensamos que las personas que vivieron en culturas primitivas, en las culturas de la Edad de Piedra, tuvieron una forma primitiva de lenguaje. Pensamos que nuestro idioma español es una forma altamente culta de lenguaje y que, por lo tanto, ellos deben haber tenido una forma primitiva. Pero es interesante destacar que muchas de las culturas primitivas tuvieron formas de lenguaje complejas, mucho más que el idioma español, y por lo tanto es muy difícil traducir muchos de estos lenguajes primitivos que tenían las personas. Usted piensa, bueno, sería fácil traducir la frase, el hombre se dirigió hacia la iglesia, pero algunas de estas culturas primitivas tenían muchas palabras para hombre. Así que usted tendría que saber si el hombre era uno que conocía bien o si era alguien a quien conocía poco. ¿Por qué? Porque ellos tenían una palabra para un hombre que era conocido y otra palabra para el hombre que era desconocido. También tendría que saber si respeta a este hombre o no. Resumiendo, usted tendría tal vez que conocer todas las acepciones de esta palabra antes de saber qué palabra encajaría en el texto de la traducción. Siguiendo con esto, al traducir «se dirigió», tendríamos que preguntarnos, ¿él fue solo una vez en su vida a ese lugar? ¿O fue ocasionalmente? ¿Fue algo acaso que estaba acostumbrado a hacer o esto es algo raro para él? Y así, usted tendría en el verbo muchas palabras diferentes que describirían esto que usted está traduciendo. Así es que le darían ganas de abandonar el intento, porque estos lenguajes muchas veces eran mucho más complejos. Es interesante que el hombre cuenta, cualquiera sea su cultura, sea esta o no primitiva, un método altamente complejo de comunicación de ideas. Y no me interesa qué tan primitiva o tan ignorante sea esa cultura, sus lenguajes son altamente desarrollados en la habilidad para comunicar las ideas. Ya sea que lo hagan a través de gruñidos o a través de una canción o lo que sea, ellos pueden comunicar sus ideas sin importar lo primitivo que sea su cultura. Esto es algo que separa al hombre del reino animal. No hay nada en este reino que siquiera se aproxime a una forma compleja de comunicación de ideas. Aún así, en las más primitivas culturas del hombre, y en toda cultura, hay comunicación vía idioma. Así que este fue el comienzo de la separación de las lenguas en grupos básicos de lenguaje. Luego, por supuesto, han venido modificaciones aún dentro del mismo lenguaje. Encontramos, por ejemplo, en las lenguas romance, similitudes entre el español, el portugués, el italiano, el francés. Encontramos que el inglés es un lenguaje que ha tomado prestado mucho del latín y del griego. Así fue que hubo lenguajes desarrollados partiendo de sistemas lingüísticos básicos. Pero Dios dividió su lenguaje. Instantáneamente ellos, sin dudas, se unieron en grupos en los cuales se podían comunicar, como ser la familia y demás. Grupos en los cuales se pudieran comunicar unos con otros. Pero causó separación y división dispersándolos por el mundo hasta sus confines, como se describe aquí. Ahora, vamos en cuenta regresiva hasta Abraham, porque allí es hacia donde nuestra historia se dirige. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Así que él vivió 600 años aproximadamente. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Descendemos hasta Abraham y en realidad es a él a quien queremos llegar. Le invito a que miremos el versículo 26. Allí dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Ahora, ¿será este o no el orden en el cual nacieron? No lo sabemos. ¿Cuántos años tenía Taré cuando Abraham nació? Tampoco lo sabemos. Tal vez haya sido el tercer hijo, pero no tenemos manera de saberlo. Eso sí, vivió 70 años y tuvo estos 3 hijos, Abraham, Nacor y Arán. Luego vivió muchos años más. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. Su hermano Arán murió tempranamente habiéndose casado y habiendo tenido un hijo. Ese hijo era Lot. También tuvo algunas hijas. Y nos dice el relato bíblico, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo. Así que con Arán muerto y Lot su hijo, Abraham en cierta manera adoptó a Lot, porque Abraham no tenía hijos propios. Lo adoptó y este vino a ser compañero de Abraham en sus viajes. Juntos salieron de Ur de los Caldeos, y fue en esta área donde esos falsos sistemas religiosos, el panteísmo, el politeísmo, entre otros, se comenzaron a desarrollar, pervirtiendo todos los demás sistemas. De modo que ellos dejaron Ur de los Caldeos para ir hacia Canaán. Y llegaron a Arán, lugar donde habitaron. El hecho de que dejaron todo para ir a Canaán implica que en el comienzo pudo ser que el padre de Abraham haya recibido el llamado también de parte de Dios para dejar, para salir de esta área que había comenzado a estar religiosamente contaminada y así venir a un área totalmente nueva. Contaré, llegaron hasta Arán y allí habitaron. Y fueron los días de Taré 205 años. Y murió Taré en Arán. Bien, hay una aparente contradicción aquí en las Escrituras. Cuando entra al Nuevo Testamento, se encuentra que Esteban está hablando acerca de Abraham, que fue llamado por Dios para dejar Ur de los Caldeos, e ir hacia Israel. Y luego de decir que Taré murió, dice que Abraham se fue a Canaán. Pero si comienza a poner las edades juntas, usted se encontrará con que Abraham le dejó. Si Taré vivió hasta los 205 años y tenía 70 cuando nació Abraham, y cuando Abraham tuvo 75 años le dejó, juntamos esto con los 70 años y usted suma allí 70 y 75 son 145 años. Y aún vivió Taré hasta los 205 años. Es así que usted puede tener una discrepancia en las matemáticas aquí. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta? Bien, hay un par de posibles sugerencias. La primera, Abraham no debió haber sido el primer hijo. Ellos pudieran no estar listados en el orden cronológico de nacimiento, sino en el orden de precedencia de sus hijos. Y Abraham pudo haber nacido hacía muchos años, en otras palabras, 70 años. Tal vez Harán habría nacido cuando Abraham tenía 70 años. No se nos proporciona el dato de la edad de Harán cuando nació Abraham. Así que esta es una posibilidad. Por lo tanto, Abraham sería una especie de hijo tardío y que para la edad de 75 años, su padre tendría 205 años. Esto es muy posible. Otra posibilidad es que Esteban estuviese hablando en un sentido espiritual acerca de la muerte de Taré. Recuerda el día que un joven se acercó a Jesús y le dijo, «Te seguiré, pero deja que entierre a mi padre». Jesús le respondió, «Deja a los muertos que entierren a sus muertos, ven y sígueme». Ahora, ese término, «deja que primero entierre a mi padre», era un término común, y eso no significaba que su padre ya estuviese muerto. No es que Jesús estuviese mostrando irrespetuosidad por el padre de este joven que había muerto, sino que este era un término cotidiano mediante el cual una persona decía, «No quiero hacerlo ahora, quiero esperar a que mi padre muera». Era una forma de posponer, de postergar algo para otra oportunidad. Su padre podía estar vivo tal vez otros 50 o 60 años, pero esto era un término de postergación. Bien, conociendo el uso que da Jesús a este término y las ideas que fueron dadas en cuanto a esto, pudiera ser que Esteban estuviese usándolo en este mismo sentido, y que Taré murió espiritualmente porque comenzó a apostatar y se convirtió en un adorador de dioses falsos. Así puede ser que se esté refiriendo a la muerte espiritual de Taré, cuando éste se volvió a la apostasía. En ese punto en el cual murió espiritualmente para con Dios, fue que Abraham se dio cuenta que debería hacer su camino solo. Y así partió junto con Lot, los siervos y demás. También con su mujer Sarai, y comenzaron el camino hacia la tierra que Dios había prometido mostrarle. De hecho, en el trayecto desde la tierra de Ur de los Caldeos hasta Harán, ellos recorrieron cerca de 965 kilómetros al noroeste. Habían 644 kilómetros desde Harán hasta la tierra de Canaán, allí en el área de Siquén, donde era el lugar de destino. Abraham comenzó su viaje en obediencia a Dios, saliendo de tierra de Ur de los Caldeos, y luego se detuvieron con su padre. Es posible que éste haya dicho, «Oye, este es un buen sitio para establecernos». Y allí ocurrió la muerte espiritual de Taré al llamado de Dios. Y con respecto a tener conciencia de Dios, había entonces una muerte espiritual. Esteban pudo haber estado refiriéndose a esa clase de muerte que cuando sucedió, Abraham se dio cuenta de que debía seguir su viaje, dejando así a su padre y a esa familia para continuar su jornada por él mismo hacia la tierra de Canaán, tierra la cual Dios le había prometido mostrarle. Así que no se aparte de su fe, estimado oyente, por un poco de matemáticas aquí. Hay posibles explicaciones para ello. ¿Cuál es la correcta? No lo sabemos. Pero Jehová había dicho a Abraham, «Vete de tu tierra y de tu parentela». Así que Abraham no fue totalmente obediente en este punto. Esto me resulta interesante. ¿Por qué? Porque Abraham es siempre tenido como el modelo de fe en el Nuevo Testamento, el modelo de un hombre que creyó y confió en Dios. Él es el ejemplo primordial para un hombre que cree. Así que muchas veces cuando leemos de la fe y sus proezas decimos, pero yo soy tan débil, se me ha escapado tantas veces la fe, se me ha escurrido, de seguro yo no voy a poder lograrlo. Bueno, usted debe saber que Abraham no fue perfecto, ni su fe fue perfecta. Es bueno saber que no tienes que ser perfecto, y tu fe no tiene por qué ser perfecta para que Dios te honre. Así que Dios le dijo, sal de tu parentela. Él tomó a su padre consigo de Ur de los Caldeos y fue hasta Harán. Esto fue una obediencia incompleta. El detenerse en Harán fue obedecer incompletamente a Dios. Así que, aun los hombres señalados como hombres de fe tuvieron sus momentos, y tan solo porque usted tenga uno de esos momentos, no necesariamente eso implica que Dios no ha de honrarle a usted y a su fe, o que Dios no le ame, y que Él no quiera seguir trabajando en su vida de manera poderosa. Todo eso simplemente porque su fe flaqueó. Esto no significa que el llamado de Dios vaya a ser removido y que no haya oportunidad para usted de ir y cumplir con lo que Dios ha puesto para usted en su vida, en su corazón, que usted debe hacer. Muchas personas se han detenido en Harán, pero el tiempo llegó para ellos de mudarse, lo mismo que le ocurrió a Abraham. Tal vez ha llegado el tiempo para que usted se marche de Harán. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Así que para el momento en que Taré se fue con él, es posible que el anciano dijera, oh, no me dejes, quiero ir contigo. O pudo haber pasado que Abraham dijese, bueno, papá, está bien. Pudo haber sido débil en este asunto. Pero luego su padre comenzó a detenerle hasta que su padre murió espiritualmente, siguiendo esas prácticas paganas. Y fue así que Abraham tuvo que marcharse. Dios le dijo, y haré de ti una nación grande. Es decir, Dios está estableciendo un pacto con Abraham. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas estas promesas, Dios las cumplió para Abraham. Dios hizo de él un padre de una gran nación. Dios le ha bendecido y ha hecho su nombre grande. Y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y de allí es la promesa que vendría el Mesías a través de Abraham, en él todas las familias de la tierra, no solo los judíos, sino todas las familias de la tierra serán benditas de la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y Abraham, de edad de 75 años, era cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo, es decir, los descendientes de Canaán, estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Había allí un lugar seco, por supuesto. Él fue hacia el sur, hacia Berseba, puesto que el lugar es en verdad seco, es desértico allí. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, y aquí está nuestro gran hombre de fe, Abraham, nuestro ejemplo, Preste atención. Él dijo, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Oye, eso le dice mucho a su esposa cuando ella tiene 65 años de edad. Como dice la versión inglesa de la Biblia, sé que eres una mujer hermosa de ser vista. Y dijo Abraham, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. En otras palabras, ellos te llevarán a su harén. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Oiga, este es nuestro gran hombre de fe, Abraham. ¿Ve? Aún los más grandes hombres de fe tienen sus momentos de debilidad. Eso me alienta a mí, porque también yo tengo esos momentos de debilidad. Pero tengo el concepto de que cuando soy débil, Dios simplemente dice, bueno, chico, eso es todo, tuviste tu oportunidad, lo sabes, y la desperdiciaste, pero Dios no es así. Dios continuó honrando a Abraham. Él no era perfecto, y Dios no usa personas perfectas, no existen. Así que no se preocupe, estimado oyente, por su imperfección, y no piense que Dios le ha de rechazar porque usted no es perfecto. Dios bendijo a Abraham. Dios le usó a pesar de que tuvo sus lapsos de fe, tal como también nosotros los tenemos. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Así que vinieron a estar debajo de un edicto protector especial de parte de Faraón, de modo que no fuese tocado por algún hombre que quisiese tomar a Sarai por esposa.